Suelo preguntarme cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición. Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención? Sí. Sí. Yes. Oui. Sí. Sí. Ayo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.